turn this world around in appreciation. He said, I never left your side. When you were lost, I followed right behind. Was your foundation. Now go singing like a hummingbird. Greatest anthem ever. La música continua i ho fa amb un personatge que ens arriba des de Moldàvia, després d'aquell impressionant èxit que era el Dragostea Dinte i torna a Arsenium. Ens presenta un nou hit, la cançó Bella, Bella. Bella, bella, bella, bella. I wanna be with you all of the time. I wanna hold your hand, I wanna make you smile. I wanna bite your lips, I'm sure they taste like wine. I wanna steal the sun and build a private sky. Oh, each one just lying by your side. Oh, your hand, I wanna make you smile. I wanna bite your lips, I'm sure they taste like wine. I wanna steal the sun and build a private sky. I wanna write your name 1,000 times, then write a song with mine and make it all rhyme. I wanna be the cat that lives 9 lives, so I can spend each one by your side. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música, i acabes de sentir al nostre costat aquesta cançó que ens portava la Lucía Salom i el seu By Your Side. El ritme musical ara ens arribarà amb la música en català, perquè és de casa nostra. El proper tema que escoltarem, el Nyandú, ens tornarem a veure. Això nostre ja s'ha fos, se'ns veu els ulls. Se'ns nota el cos, fa temps que les paraules són les justes. Evitem quedar-nos sols, fa dies que no fem l'amor, perquè continua així. out of line, give it a try. I'll be the one to break the ice. Let's turn the light off. Now get undressed and feel the love. Open it wide and feel the love. Right, baby, right, and feel the love. Yeah, feel the love. Now get undressed and feel the love. Open it wide and feel the love. Right, baby, right, and feel the love. Yeah. Para mi princesa es... el projecte d'aquesta setmana de Musicòpolis de la capital de la música en temes com aquest de aquí es deien Recuerdos de Verano o Michael Kalfan, Treasured Soul. I tancarem la paradeta i ho farem amb aquesta formació Colorado. Los que se pelean se desean. És el títol del disc del qual s'estreu el senzill Hawaii. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera a Musicòpolis. Extremadamente perfecta para mí. Que si algún no estás cerca, no dejaré de sonreír. Estarás en cualquier yate, las revistas del corazón, compartiendo tus aventuras en un plató de televisión. Y serás tan violenta como un huracán. Ver por la noche con gente de tu nivel. Unos ya te conocen, otros te querrán conocer. ¿Qué quieres tomarte? Un whisky con cola light. Luego fumas un poco y te querrás ir a acostar. Y serás violenta como un huracán. corazones arrasarás, pero el mío ya no. Pulseras serás, corazones y pulseras serás.